Cuando hablamos de la bondad, cuando hablamos de ser buenos, como lo hemos mencionado en el día de ayer, encontramos que hay parámetros muy altos, quizás son inalcanzables, pero hoy día vamos a ver una situación un poquito contraria, porque esto de alguna manera nos va a ayudar a entender este concepto de bondad que Dios coloca en nosotros. Se les habla Raúl Medina. Me acompaña el pastor Horacio Rodríguez. Bienvenido. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, como siempre, y esperamos que hoy día podamos meditar en lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. Romanos, Pablo, hablando a los romanos, les habla de esta naturaleza humana, que es una naturaleza pecadora. Dice que en realidad todos hemos pecado, y me gusta la expresión, no porque lo diga, sino porque él da soluciones a esto, pero fíjate que allí en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 12, del 12 en adelante en realidad, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjate que la expresión bondad en la Biblia significa de alguna manera ser útil, ¿eh? Sí. Apunta hacia allá, y aquí está diciendo lo contrario, o sea, en realidad no somos bondadosos, podríamos decir, porque todos nos hemos desviado de lo que es ser útiles, por lo tanto, somos inútiles. Pero esta condición, si uno la acepta, la entiende, se va a dar cuenta de lo que es Dios para uno, para hacerle el cambio. Pero todos hemos pecado, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Bueno, como ya lo hemos dicho, nuestro problema es que no queremos reconocer de que somos malos y somos pecadores. Ahora, en este tiempo, hablar de pecador, es algo que nos tilda como fanáticos, como que vivimos en otra época. Eso era para la antigüedad, ahora no. Y la verdad es que el pecado ha perdido, no ha perdido su influencia. Lo que ha perdido es el significado en la gente, porque aunque nosotros no queramos aceptar el pecado está en nosotros, y el pecado sigue haciendo de las suyas, podríamos decir así, y nosotros seguimos pagando las consecuencias de nuestros actos. Claro, fíjate que este asunto, yo no sé, uno de improviso queda paralizado con algunas noticias, como algunas personas pueden llegar a ser tan malas. Por ejemplo, pequeños niños de escasos meses de vida que van a parar al hospital, casi prácticamente molido su cuerpo entero, porque una madre o un padre lo castigó por algo que no tenía para uno mucha razón. O sea, para el niño que no entiende, ser castigado, no sé cómo pensará su pequeña mente, pero ese es uno de los aspectos, y de improviso dice, ¿y esas personas, pero por qué son tan malas? Y entonces uno hace la diferencia y dice, bueno, ellos son malos y yo entonces soy bueno, porque no hago eso. Entonces aquí uno debe tener cuidado, porque Pablo dice, su boca está llena de maldición y amargura. Claro, él está colocando un extremo para mostrar realmente la condición en que uno es. Pero hay cosas que de improviso, el malo, y lo voy a poner así, muy malo, también hace cosas buenas. Y eso era justamente lo que habíamos conversado, que bueno es una palabra que tiene un significado muy personal. Yo soy el que digo lo que es bueno, lo que es malo, quién es bueno, quién es malo. Entonces, cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, ahí a todos nos ponen en un mismo nivel. Todos tenemos un mismo trato, y es eso lo que puede ayudarnos a comprender lo que significa ser bueno o ser malo. Ahora, nosotros no somos malos porque a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de serlo. ¿Y quién dice que en ciertas circunstancias hay quien se dice que para saber cómo es una persona hay que darle poder? El poder saca todo lo malo que hay en nosotros. Entonces, tenemos que considerar esto. A lo mejor nosotros no hemos tenido la oportunidad de ser tan malos, porque es malo. Eso está dentro, está en nuestra naturaleza. Y hay quienes se creen buenos porque hacen algunas cosas buenas. Y ya lo dijimos, el hacer algo bueno no hace que nosotros seamos buenos. Porque el peor criminal, la persona, el criminal este rematado ya, que ya no tiene vuelta, es capaz de hacer cosas buenas. Puede hacer cosas buenas por su madre, por algún familiar, a lo mejor por un amigo. Puede hacer algo bueno, pero el que haga algo bueno no significa que él sea bueno. El ser bueno es algo que atañe a nuestra naturaleza. Es ser bueno, no hacer. Claro. Porque hacer nosotros podemos hacer una vez, dos veces, tres veces, pero eso no nos convierte en una persona buena. La persona buena hace el bien porque le nace. Y claro, en eso podemos mirar cómo era nuestro Señor Jesucristo. Esto es difícil a veces entenderlo, y especialmente cuando estamos acostumbrados a un ambiente de la relatividad, como decíamos ayer, me parece, porque el parámetro de ser bueno puede ser muy distinto a otra persona. Incluso, tú sabes que lo comentábamos en algún momento, que por defender se hacen obras muy malas a veces, por defender alguna idea, una ideología, ¿no es cierto? Y se va y se atropella, y ¿dónde queda, digamos, lo bueno que teníamos? Por eso le digo que a veces es difícil entenderlo, pero es como, y quizás ejemplificarlo esto, es como pensar: yo estoy en una oscuridad, pero estoy tan bien que no me doy cuenta que estoy en la oscuridad. Pero en la medida que me acerco a donde existe una luz a la distancia, cada vez la voy a ver más grande, pero en la medida que yo me acerque a esa luz, me empiezo a encontrar cómo soy, dónde estaba, de dónde he venido. Y entonces en esa situación, cuando llego a la plenitud de la luz, me reflejo en mí que realmente, y puedo decirlo así, que no soy bueno, que estoy manchado de inmundicia, estoy manchado de labios inmundos, que mi garganta expele, ¿no es cierto?, engaños. Y ahí, cuando yo me doy cuenta de esa situación, acercándome a una luz, acercándome a la claridad, y digámoslo de otra manera, acercándome a Jesús, a Dios, entonces puedo suplicar: Señor, sácame esto que es engañoso, malo, que es perverso en mí, y comienzo a disfrutar lo que es la compañía de la claridad, de la luz, de Dios. Yo creo que podemos ejemplificar esto también en el caso que nos muestran las Sagradas Escrituras. En una oportunidad, cuando le llevaron a Jesús a una mujer sorprendida en el acto del adulterio, y ellos fueron, la verdad es que no fueron porque se hubiesen escandalizado por lo que ella estaba haciendo. Lo que ellos pretendían era entrampar a nuestro Señor Jesucristo. Ese era el objetivo. Entonces la llevan, y claro, ellos eran buenos porque ellos no hacían esas cosas. Y si las hacían, las personas no lo sabían. Y se la llevan y la lanzan ahí a los pies de Jesús y le dicen: ¿qué tienen que hacer? Tenían, de acuerdo con lo que Moisés había dicho, debían apedrearla. Pero resulta que Moisés había dicho que había que apedrearlos a los dos, porque ella no podía haber estado cometiendo un acto de adulterio sola. Ahora, ellos se consideraban buenos, pero Jesús empieza, no dice nada, se agacha y empieza a escribir en la tierra. Y les dice la célebre frase: quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y ninguno de ellos fue capaz. Y creo que hoy día sucedería exactamente lo mismo. Para quienes nos podemos considerar buenos, que podemos juzgar a otros que no lo son, si el Señor nos dijera: si eres capaz de lanzar, si eres tan bueno, lanza la primera piedra, yo creo que ninguno estaría en condiciones de hacerlo. Y eso nos muestra de que la verdad no somos tan buenos como nosotros nos autoengañamos. Mira, la verdad que vuelvo a esta idea de que en la medida que nos acercamos al conocimiento de Dios, nos encontramos de alguna manera malos. Pero tampoco debe entenderse esto que nos encontramos malos sin una salida, sino no, que se siente el deseo, se siente cuando uno se siente... Porque mira, ese es el problema, que si tú te sientes bien como estás, no tienes problemas. Si tú ves el aspecto de la salud, por ejemplo, claro, si te sientes bien, nunca vas a ir al médico, no tienes necesidad de médico. Pero cuando te empieza a molestar algo y alguien te dice: anda al médico, eso es peligroso, como que te empiezas a asustar, y cuando llegas al médico, el médico te dice, sí, tiene un problema, pero esta es la solución que yo le doy. Aquí están los parámetros para que usted se mejore. Ahora, ¿qué pasa con él cuando vuelve a casa? Puede decir también, ¿sabes qué más? Este médico está equivocado, si yo tengo mi propia salida, y al final sufre las consecuencias de esa enfermedad por no hacer caso al médico. Entonces, yo creo que tenemos que considerarnos malos para que a la luz de la claridad de Cristo nos haga limpios. Y deseemos eso que es limpio, eso que es luz, que eso es claridad, que eso que son buenas obras, que las buenas obras a veces se confunden un poquito. Y alguien dice, mira, haciendo buenas obras yo estoy ganando alguna salvación, algún mérito con Cristo. Es todo lo contrario. Pueden estar haciendo cosas muy lindas y perderse. Incluso Cristo en algún momento va a decir, no os conozco obradores de maldad. Y dice, pero si estuvimos haciendo cosas buenas. No, el problema no es que estaban haciendo, no eran buenos. Lo hacían por una razón personal, y tú mencionabas hace un rato el hecho de que de improviso, ¿por qué no hacemos cosas buenas? Porque a lo mejor la sociedad nos puede tocar muy fuerte si hacemos alguna cosa de esas, porque el entorno familiar a lo mejor nos enjuiciaría muy directamente. Entonces, ¿por qué no las hacemos? Las cosas esas malas que a veces afloran, como deseo, ¿no es cierto?, es justamente porque no tenemos el parámetro de Cristo. Bueno, hay varias cosas que conversar en realidad, pero vamos a seguir mañana con este tema acerca de la bondad. Que el Señor los bendiga. Será hasta mañana y que el Señor los bendiga.